Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Componer es un acto personal. Claro que si eres un grupo se vuelve en un acto colectivo, pero al final ambos son actos que conectan una fuerza creadora con el espíritu humano. Entonces, ¿componer es un acto espiritual? La música es el arte de jugar con los sonidos y el silencio. Y además, cuando le pones letra, estás transmitiendo un mensaje, estás comunicando. Incluso cuando piensas que tus letras son abstractas y no dicen nada, incluso ahí estás comunicando. De ahí la importancia de cómo nos alimentamos. Porque el alimento no es solo aquello que entra por nuestra boca, no. Es todo aquello que entra por nuestros sentidos. Y si le metes a tus ojos y oídos contenido basura, imagina qué va a salir de tu cerebro. Para crear una buena canción es clave tener un método de trabajo, una serie de pasos que te permitan crear canciones sin dolores de cabeza y frustraciones que no te sientes inspirado o inspirada. Te voy a revelar mi método secreto para crear canciones. No es el único, cada artista crea sus propias maneras de trabajar. Lo importante es tener claro cómo hacer para crear una buena canción. Ya lo he dicho muchas veces, la inspiración es una mentira. Es una excusa que nos ponemos para no crear y que está fundamentada en nuestra falta de conocimiento y en tener un método para plasmar nuestras ideas y producir una canción. Puede que te cueste crear canciones y sé que la parte técnica de la mezcla y el mastering es un dolor de cabeza. Entonces, si eres artista o grupo y te gusta el pop rock indie y quieres ayuda de un productor musical para potenciar tu carrera, te invito a que me envíes un mensaje en mi Instagram cirogalvis-bajo o un correo a ciro@espiralsound.com con la palabra espiral y miramos si podemos trabajar juntos. Ok, entonces mi método secreto se basa en usar la DAW, el software de producción musical, como herramienta para componer. Primero creo un loop de 4 u 8 compases. Un loop es una sección instrumental que contiene percusión o batería, una progresión de acordes con un piano o guitarra o sinte, bajo y efectos como risers y más instrumentos como metales, vientos y cuerdas. Cuando ya tengo claro el loop y me gusta su sonido, voy al paso 2, que es crear la estructura. Lo que hago es multiplicar ese loop en la línea del tiempo y creo una canción que parece un chorizo, donde todo el tiempo suena igual. Pero aquí viene un momento que me encanta, que se basa en quitar y añadir elementos, o sea, instrumentos. Aquí voy creando la estructura, quitando, por ejemplo, el bajo y los acordes del piano. Así solo suena la batería o la percusión con la voz. Lo que busco al armar la estructura es crear contrastes y generar emociones. Los cambios generan emociones en los oyentes, les permiten experimentar y viajar con la música. Con solo la instrumental ya podemos contar una historia. La música ya se ha globalizado tanto que básicamente con acordes mayores y menores ya podemos transmitir alegría o tristeza. Podemos contar una historia con sonidos. Y luego al componer la letra y la melodía potenciamos esas emociones. Si interiorizas lo que te voy a decir enseguida, me doy por servido. Mejor dicho, acabamos este podcast porque lo que viene es oro puro. Quizá lo has escuchado muchas veces, pero no le pones la suficiente atención. Y es clave que entiendas que para crear una buena canción hay que transmitir y generar emociones. Y escucha atentamente, la clave para generar emociones en la música radica en encontrar el delicado equilibrio entre lo predecible y lo sorprendente. Es crucial ofrecer elementos familiares que conecten con la audiencia, pero también introducir elementos inesperados que despierten su curiosidad y los lleven en un viaje emocional. Esta combinación de lo conocido y lo nuevo es lo que realmente cautiva y conmueve a los oyentes, haciendo que la canción sea memorable y poderosa en su impacto emocional. Esto es psicología pura, es conocer cómo funciona nuestra mente, la mente humana, la de todos tus fans también. A nuestra mente le encanta descifrar las canciones, le encanta tener la certeza de lo que viene, pero si de repente logras generar un cambio interesante sin exagerar demasiado, uff, eso es una experiencia al oyente indescriptible. Esa vaina genera un cóctel de neurotransmisores impresionante. Es encontrar un oasis medio del desierto. Cuando ya tienes la estructura clara y te gusta, es momento de pasar al paso 3, que es añadir arreglos. Es posible que quieras cambiar la progresión de acordes en el estribillo, que el verso tenga una progresión, pero que el estribillo genere un cambio interesante. También es posible que quieras un puente, esa parte diferente que puede servir de reposo. Es posible que quieras silenciar la caja de la batería para que suene solo el bombo, o puede que quieras generar un silencio completo de todos los instrumentos. Piensa en los arreglos, donde a lo mejor notas que le hace falta unos violines o chelos o unos trombones o una marimba o unas campanas. Ahí sí tienes muchas opciones, sonidos y texturas para experimentar. Y ojo, no te pases con los sonidos sintéticos porque tu música puede sonar extraterrestre, a menos que ese sea tu propósito. En el arte todo se vale y si quieres crear música marciana, se vale. pero ten en cuenta si realmente tu público está preparado para esa música. A lo mejor están preparados, pero por ahí en el año 2300. Durante todo el proceso creativo, es probable que vas a estar cambiando los sonidos. Puede que el sonido del bombo no te guste y quieras otro. Lo mismo para las guitarras o el piano. Un consejo para que no te enredes demasiado es que te pongas a elegir sonidos cuando ya tengas el loop preparado, antes de crear la estructura. Y claro, en el proceso de armar la canción, vas a estar cambiando de sonidos. Esto es normal, es parte del proceso creativo. Y más si eres quisquilloso como yo, que no se conforma con lo primero que sale. No soy perfeccionista, pero persigo la excelencia. Y cuando produzco canciones, quiero que salgan lo más profesional posible. Cuando ya tiene la instrumental lista, es momento de componer la letra y la melodía. Lo vemos enseguida. Y antes, te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y luego seguimos con el podcast. Soy productor musical porque siento una llama interna que no se apaga, una llama olímpica que me impulsa a crear canciones. Está en mi ADN, no lo puedo evitar. Lo necesito como el agua y el aire para vivir. Durante una audición de grupos, cuando recién empezaba con la música, uno de los jueces quiso apagar esa llama, diciendo que nuestra música no valía para nada. En ese momento se desvaneció el tiempo y tan solo escuchaba los latidos de mi corazón apagándose lentamente. Era una colilla de cigarrillo pisoteada en medio de un charco en un callejón oscuro y destruido. Y ese momento fue la chispa que encendió la llama para mejorar mis habilidades de crear canciones. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Esto se llama Rock de la Selva. Y la canción para presentarlo es La Verdad. No voy a decir de qué trata esta canción porque la idea es que cada persona le dé su propio significado. De todas formas, te daré una pequeña pista por ser oyente fiel del podcast. Te la doy enseguida, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music, tu aplicación favorita, el nombre Jaguar Guane. No te preocupes, puedes poner este episodio en pausa o lo descargas y lo continúas oyendo luego de ir a YouTube y Spotify o a tu aplicación favorita. Este es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas en Instagram jaguar-guane y ahí están los enlaces en el perfil. Jaguar como el animal y Guane se escribe G-U-A-N-E. Sí, quiero aumentar seguidores en Instagram porque acabo de crear el perfil. Eso está nuevecito. Entonces, la canción explora temas espirituales y filosóficos. Busca respuestas en la naturaleza, la música y en la vida que existe en nuestro planeta a través de preguntas profundas. Es como un viaje por una selva especial donde todo tiene una conexión poderosa con el cosmos y la fuente de la vida. Para ti, ¿qué es la verdad? En esta canción hallarás la verdad oculta y tienes que descubrirla y descifrarla, porque cada persona la puede interpretar a su manera. Si ves el videoclip, encontrarás muchas respuestas. Te dejo los enlaces en la nota del programa para que escuches La Verdad y me digas qué tal te parece. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Listo, volviendo a lo que estábamos hablando. Cuando ya tienes la instrumental lista, es momento de componer la letra y la melodía. Aquí ya hablaremos un poco de songwriting. No profundizaré en el tema porque se nos alarga el podcast. Pero básicamente, para crear una letra que respete la emoción de la música, comienza balbuceando o tarareando melodías hasta que des con una que te guste. Se trata primero de sentir la instrumental y luego comenzar a crear melodías de lo que vayas sintiendo. Y cuando ya tengas la melodía, le vas añadiendo palabras hasta que consigas una primera idea. Y con esa idea te saldrá una estrofa o un estribillo. Y ahí vamos armando el rompecabezas, el puzzle, como se le dice en España. No le temas a la hoja en blanco. Cuando no tengas ideas, lo primero que hay que hacer es llenar esa hoja blanca de todo lo que pase por tu cabeza. Libérate, déjate llevar, no le temas a tu subconsciente. Escribe, no esperes nada, solo escribe. Escribe sin que no estés inspirado o inspirada. Escribe que te gusta la pizza, escribe que tienes pereza, escribe lo que sea. Ese es el último paso para crear una buena canción. Cuando ya tienes la instrumental que funciona, genera emociones, que te gustan los sonidos y lo que transmite, luego le añades una letra y una melodía interesante. Y listo, ya has validado esa canción. Recuerda que es importante dejar que la música respire. O sea, no vayas a estar cantando todo el tiempo y tampoco dejes todo el tiempo a todos los instrumentos sonando. Recuerda, genera contrastes. Los contrastes generan emociones. Las emociones generan conexiones con la mente y el espíritu de tus oyentes. Entonces, conmueve con tu música. Entonces, resumiendo para crear una canción. Necesitas 4 pasos. 1. Creas el loop. 2. Armas la estructura. 3. Añades arreglos y sonidos. 4. Validas la instrumental con una letra y una melodía. Puedes volver a escuchar el podcast si es necesario, porque la información aquí es oro puro. Por eso también la debes compartir con tus artistas, con tus amigos artistas o músicos, personas que pueden estar interesadas en esto. Listo, ya tienes tu canción armada. Ahora es momento de compartirla con tu equipo de trabajo o con tu productor musical. Cuando trabajemos juntos, hay varias formas de abordar una canción. Es posible que llegues con una demo ya hecha y yo no tenga que intervenir demasiado en la composición, pero también hay casos donde llegas con una idea inicial y quieres construirla desde cero. También quiero aclararte que este método de crear canciones no es el único. A mí también me funciona cogiendo la guitarra o el piano y directamente ponerme a tocar y tocar sin sentir el paso del tiempo, sino conectándome con la fuente infinita de la creatividad. Eso también funciona. La idea es que construyas tus propios métodos de trabajo, que no dependas de la inspiración, porque así nunca vas a sacar canciones. Y eres músico y debes sacar canciones. ¿O me equivoco? Cuando ya tengas tu canción bien producida, porque ojo, es clave dedicarle todo el amor, tiempo y energía a la etapa de la composición y preproducción. De eso ha sido el podcast de hoy. Hablamos de la primera etapa de la producción musical, la etapa más importante desde mi punto de vista. Porque si tienes una buena canción, ya has triunfado. Una mala canción, por muy bien mezclada, masterizada que esté, si no conmueve, no funciona. Mientras que una buena canción bien producida, con cariño, que emociona y que conecta, luego la mezclas y la masterizas y ¡pum! Tienes un temazo. Entonces, claro, luego de tener la canción, vienen más etapas en la producción musical. Viene la etapa de la edición, mezcla, mastering. Esto es lo que se denomina postproducción, todo aquello que se hace después de tener tu canción grabada. Como trabajamos los profesionales, es que antes de comenzar a mezclar ya no se modifica nada. No acepto cambios ni arrepentimientos después de tener la voz grabada. Cuando ya están todos los instrumentos y la voz grabada, pasamos a la etapa de la edición, mezcla, y en esas etapas ya no se toca la composición. Porque si no, imagínate teniendo que ir atrás cada vez que el artista o grupo detectan algo para añadir o cambiar. Así nunca salen las canciones a la luz. Ahí estarías entrando en el perfeccionismo. Y esa es una de las razones por la cual no publicas tu música. En conclusión, crear una canción es más que un acto de inspiración. Es un viaje que requiere dedicación y método, desde la elección de los sonidos hasta la letra y la melodía. Cada paso es una oportunidad para conectar emocionalmente con tu audiencia. Recuerda, la clave está en encontrar ese equilibrio entre lo predecible y lo sorprendente, ofreciendo una experiencia musical que cautive y emocione. Ahora te voy a dejar un ejercicio para que pongas en práctica lo aprendido. Espero que a partir de hoy entiendas la música con otra perspectiva, que comiences a analizar los diferentes sonidos y texturas, que entiendas los parones y los silencios. El ejercicio es el siguiente. Elige una canción que te guste, selecciona una canción de tu elección que te emocione y que hayas escuchado muchas veces. Bueno, en realidad no hace falta que sean muchas veces, puede ser una que te guste mejor. Número 1. Analiza la estructura. Escucha la canción con atención y trata de identificar la estructura, verso, estribillo, puente y demás. Anota cómo la canción va desarrollando su historia musicalmente. Número 2. Busca los elementos predecibles y sorprendentes. Identifica los elementos musicales que te resulten familiares y predecibles, así como aquellos que te sorprenden o cambien tu expectativa. Número 3. Recrea la estructura. Utilizando los principios aprendidos, intenta crear una nueva estructura para la canción. Experimenta con cambiar el orden de la sesión, de las secciones, o también agregar elementos nuevos para generar contrastes emocionales. Número 4. Comparte tus hallazgos. Comparte tus observaciones y reflexiones sobre la estructura y los elementos musicales de la canción con amigos, familiares o en los comentarios de este podcast. Discute cómo estos elementos afectan tu experiencia emocional al escuchar la canción. Este ejercicio te ayudará a profundizar en la comprensión de cómo se construyen las canciones y cómo los diferentes elementos musicales pueden influir en las emociones del oyente. Diviértete explorando y experimentando con la música. Ya me cuentas qué tal te fue. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis_. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pido, que participes y des amor a cambio de mi trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. We'll be right back.